tienes tú en esa piel morena, que hasta el mar se platea de timidez? ¿Qué embrujo persuasor corre por tu boca, cual gota de rocío sobre un clavel? En este harén moruno tú eres la rosa que con orgullo Goya te paseó, demostrándole al mundo con gracia y belleza, más que majar eres princesa de este suelo español. Y como en una noche oscura, por tus ojos yo me pierdo. Dime si no es de locura esto que por ti yo siento. Quedo, querida paisana, sujeto a tu talle como el tallo a la flor. Y en esta fruta temprana que tienes por sonrisa, y allí hay resumen.